Hola, ¿qué tal estamos? Gracias por escucharnos. Estamos aquí en La Voz del Árbol, en Radio Crash, un lunes más y, como siempre, con un invitado muy especial. Y me da miedo que va a ir un poco de blues hoy, que es la madre de todo, creo. Eso dice, por lo menos. Como os comentaba, hoy tengo un invitado muy especial, como siempre digo. Alguien casi del barrio también. Estamos hablando aquí, que mientras nos tomamos una cervecita antes de entrar, que bueno, por aquí vive cerca de aquí y bueno, y por aquí vivió también hace tiempo. Y damos la bienvenida a Quique Cuetos. ¿Qué tal, Quique? Hola, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Ya tenía ganas yo que vinieran los de Blues and Decker. Lo que pasa es que como nuestro programa es de jazz, pues siempre está un poco cerrado, pero ahora últimamente nos estamos abriendo a nuevas ya músicas. Ya veo que te vas abriendo a nuevos horizontes. Más que nada porque me quedé ya sin jazzeros. Pero bueno, el blues siempre está muy cercano al jazz, ¿no? Sí, ¿qué? Eso dicen. Eso. Yo la verdad es que soy muy poco de rollo de estilos y de encasillar la música. Hay cosas que tengo claras y hay otras que no las llego a entender mucho la diferencia. Pero bueno, sí, la teoría es esa, ¿no? Que vive todo un poco uno de otro, ¿no? Sí, bueno, del blues es que han bebido pues casi todas las músicas del siglo XX, ¿no? Las músicas pop rock o músicas populares, como podamos llamar, ¿no? Sí, sí, está claro. De hecho, yo cuando, bueno, preparando esta tarde aquí unos temillas para poner... Ya, como te comentaba antes, bueno, voy a intentar buscar algo del blues con el jazz que tenga algo que ver. La verdad que, bueno, me sale un poco... A mí me va mucho el rollo mezcla, ¿no? Entonces, bueno, me sale mi vena rockera y me fue imposible encontrar temas. Hombre, podría haber tirado de los clásicos, pero bueno, tampoco era yo para hablar nada de eso. Para los que no le conozcáis, pues bueno, Quique Cuetos es bajista y entre el grupo en el que así se le conoce más... No, el único. Eres fiel. De momento soy fiel a una única banda. Mantengo por eso no sabía cómo espíritu, decirlo, no sabía si... Ese espíritu setentero de tal. Es de un grupo, bueno, que es bastante famoso ya y que, bueno... Bueno, famoso una, no. Que es Blues and Decker. Sí. Y que, bueno, que tenemos la suerte, bueno, de contar aquí con su bajista, que nos va a poner una primicia porque, bueno, tenemos aquí... Habéis sacado un disco, bueno, que... Sí, estamos ahora hemos decidido lanzarlo así de una forma un poco distinta a lo que, por lo menos a lo que hicimos con el primer disco. Sí, hay que decir que el primer disco, bueno, que funcionó bastante bien, o por lo menos, bueno, creo, ¿no? Primer disco funcionó muy bien, suena muy bien, la gente, bueno, las críticas siempre han sido muy buenas, el disco ha ganado el premio AMAS... Tú lo sabes que estás aquí en la lista del ranking, algo tiene que ver, ¿no? Y bueno, queremos hacer un lanzamiento un poco distinto y entonces, bueno, llevamos ya desde hace varias semanas colgando los temas en nuestra página web para que la gente se los descargue gratuitamente. Luego dentro de unas semanas haremos una presentación y sacaremos el disco clásico en formato físico y estará en las plataformas digitales y tal, todo al venta, sistema tradicional. Pero bueno, en este nos hemos lanzado un poquito a dejar la música un poco libre y que la gente lo disfrute, a quien le guste, de manera gratuita, si puede ser. O sea, que se puede descargar libremente, no hay que comprarlo ni nada. No, se puede descargar. Luego, cuando salga físicamente, el disco va a salir editado con el mismo sello que se grabó, que se editó el primero. Primero, que es Gaztelupeko. Still in the Blues. Me encanta porque viene en euskera también, o sea, viene en castellano y en euskera, ¿no? Sí, el sello es de Guipúzcoa, de Soraluce, y bueno, no sé, una de sus exigencias es que tenga que salir todo traducido en euskera. Me imagino que será tema de subvenciones y demás. Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar escuchando la primicia que tenemos aquí. Tenemos, bueno, comentamos, ¿no? Hay 5 temas. Sí. Ya escuchamos un tema aquí cuando vino Ángel Ruiz, que él colabora tocando el banjo en uno de esos 5 temas. Entonces, habrá que elegir otro. Sí, elegimos otro. Él colabora en Tomorrow, es el tema en el que toca el banjo. Bueno, hay que decir que el disco es... Bueno, cambiamos un poco de formato. Ya el formato de este disco es una grabación acústica. No hay de por medio ningún amplificador ni nada, todo es con un microfonito pequeño puesto allí delante. Y bueno, puedes poner, por ejemplo, el último tema que sacamos la semana pasada, con Sight se llama, que bueno, ahí interviene un violín, Claudio Vázquez, que es violín de la OSPA, y le pedimos ahí un poco de apuro porque fue un poco una decisión así de estas que se toman raras en el último momento, lo llevas todo muy preparado y dices, oye, pues aquí quedaría bien un violín, venga, pues vamos a poner un violín, venga, pues adelante. ¿Que son un poco Manush así o qué? Esa historia es un poco Gypsy. En todos los temas son versiones del primer disco, de los 5 temas 4 son versiones del nuestras, de composiciones de Blues and Decker y adaptadas un poco al formato acústico. Luego hay una versión. Y en este caso, pues sí, se hace un guiño al Gypsy, es un poco tirando al swing, menores, y bueno, es un guiño un poco a ese estilo, completamente distinto a como se lo puedes oír en el disco. En el Estoy este. Recordando un acústico que hicisteis en el Alambique, hace, pues igual fue el año pasado o algo así, me acuerdo, de Gus sangrando por la mano, era como muy gore. Sí, eso es muy... Hasta sangráis cuando tocáis, como... Nosotros somos pura energía, eso no nos podemos contener. Es que me vino ahora la imagen, ¿no? De allí. Sí, nosotros, bueno, un poco lo que nos caracteriza es eso, que nos gusta mucho tocar en directo, y yo creo que se nota. Entonces, es un cliché, pero sí, cuando vamos salimos a darlo todo, ¿no? Y en este formato acústico, que parece que es un poco, bueno, menos propenso a esas cosas y que la gente, bueno, se espera el acústico más tranquilito, más tal, bueno, nosotros tratamos de llevarlo un poquito más arriba y de llevarlo a ese estilo nuestro, un poco, bueno, jugando con el clásico, con lo suave y con lo rockero, haciendo ahí una mezcla. Muy bien, vamos a escuchar el Second Sight. I used to get by your lack of morals. It's one of the reasons that made me adore you. You're not your style, was in the night. Didn't have a shirt to call my own. When I was crazy, you were one of the best things. But now I've changed my medication while my head resounds with all your questions. Don't wanna answer anymore. Now you should be surprised at my new wisdom, 'cause I have opened my eyes. And I don't believe in God, but I'm up to all his tricks. Consider his silence to be my knowledge, and I admit that while my thoughts rebound on Bonadeo. But that was that to say, giving up to some, that was that to say, but I'm skiing up a door, we have a dot, chilling up a door, shack of gold, get up for your seat on down. But I was not ever people. Pues no está nada mal, ¿eh? Empezar con el minor swing un poco, la sí, introducción. Sí, con todo el atrevimiento. Sí, señora, ahí haciendo un guiño a Django Reinhardt y a Grappelli, con ese violín gypsy. Y comentaba antes que el que sangraba en aquel concierto no era Gustavo, era Woodman con la guitarra, porque estabais tocando guitarras acústicas y él hacía los solos y no sé qué problema tenía con la pastilla y se hacía daño ahí, se pegaba en el dedo y joder, hizo un charco sangre ahí. Sí, sí, es complicado el tema en los acústicos. Bueno, nos tampoco es que lo tengamos completamente cerrado, porque claro, como tocamos con bastante energía y con bastante tal, entonces bueno, para que suene. Es lo que les pasa a los guitarristas, ¿no? Cuanto más alto lo tengas, pues bueno, toda la suavidad. Pero claro, hay sitios en los que no se puede. Y aquí hay solmena ahí. Hay que darle ahí como bueno, es ahí un vídeo mítico, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, el de los White Stripes, que el rollo punky ahí, que de hecho traigo yo un tema luego para poner de él. Que bueno, que es como un poco ya mitómano, ¿no? El rollo de que sangre y que se le llena de guitarra y todo. Queda guapo. Yo pensé que lo tenías preparado, eso de la sangre. Yo pensaba bueno, que mira, era puede que ser un show, un guiño ahí que se puede preparar, estudiar. Que se vaya machacando los dedos ahí que en cada concierto. Sí. Oye, vaya solo de trompeta que se te ha gustado aquí, ¿no? Sí, sí. Es que no había escuchado esto. Bueno, se lo había escuchado el de Chumorro cuando lo trajo este Ángel Ruiz, pero el resto no lo había escuchado todavía, esta grabación. Y se hace un solo ahí, se ¿no? Se hace solo de trompeta, de trombón, y casi hace el violín. Él, si lo dejamos, pues lo hubiera hecho también el violín. Cuéntanos un poco quiénes sois, Bruce Andecker, para que la gente que no lo sepa, y las colaboraciones que tenéis en este disco, porque bueno, que yo sepa, ya hay dos, ¿no? Sí, en este disco, bueno, como en el otro, y como también nos ocurre en los directos y en conciertos así especiales que preparamos, como la extravaganza, esa que hacemos ahí a final de año, nos gusta mucho colaborar, pedir colaboración y colaborar nosotros con la gente. Entonces, bueno, para esta ocasión sí, pues como en este tema que hemos escuchado, pues está Claudio Vázquez al violín, uh-huh. Pero también está Ángel Ruiz en el banjo en otro tema, uh-huh. Está Pablo Canalís metiendo percusiones, uh-huh. en otro, percusiones, como ponemos en el disco, etéreas y no... Y muy de Pablo Canalís. Luego también está muy importante Esther Yuste, que pone un poco ahí su toque femenino en los coros en varios temas. Y bueno, ahí se cierra el tema de colaboraciones. Vamos a presentar el disco, voy a meter la cuña ahora aquí un poquito. Vamos a presentarlo el mes que viene, el día 12. En el Savoy, es un miércoles a una hora tempranita, a las 8:30, y bueno, por fin hemos conseguido reunir a todos los colaboradores. Vamos a tratar, han confirmado ya que van a venir y estamos ya preparándolo para dar ahí un pequeño concierto y van a participar en él todas las personas que colaboraron y alguna que otra sorpresilla que no voy a decir. Qué guay, ¿qué día dijiste? Porque yo no me quedo muy bien con es las... el 12 de marzo, 12 de marzo. A las 8:30 en el Savoy Club en Gijón. Pues ahí estaremos, sí. Ahí si os esperamos a todos. Sí. Y la gente de Blues and Decker, ¿sois un cuarteto? Sí, Blues and Decker, pues somos una banda de blues, rock, bueno, con sus matices, pero bueno, rollo muy eléctrico y muy guitarrero, tal. Somos cuatro, Luzbi a la batería, Gustavo a la guitarra y a la voz principal, y Guzmán guitarra solista y con los coros. Y tú con el bajo. Y yo con el bajo. Es curioso porque nos conocimos en un concurso de un festival de jazz, ¿no? Básicamente así fue cuando empezamos a tener más trato. Sí, yo a ti te había visto en alguna ocasión tocar ahí. Sí. Pero sí, nos conocimos personalmente en... ¿Dónde era? En Foz. Festival de jazz. Estas cosas raras que pasan, que meten... Qué guay es tocar blues porque entras en un festival de jazz, entras en un festival de rock... Es esas mezclas que hay debate ahora, hay polémica con eso. ¿Algún talibán del jazz? Algún talibán se enfadará. Y nosotros, ya lo sabes, que estamos... hasta sorprendidos que nos hubieran llamado, porque además era un concurso, ¿verdad? No era sí, era un concurso. Era un concurso. y de que de hecho cuando nosotros nos presentamos, porque el título era Festival de Jazz Blues, que luego el concepto blues desapareció totalmente. Si miras por ahí en los carteles, porque fue por lo que nosotros estábamos así un poco, veías los carteles Festival de Jazz de Foz, en el vídeo. En todos los sitios, nosotros aquí tocando blues, a ver cómo salimos adelante. Bueno, salimos bien, ganamos un dinerín ahí. Sí, y nosotros también, así nos dieron un dinero, bueno. Estuvo bien, estuvo la experiencia. Bien. Sí, el además, sitio era bonito. Mira, nos conocimos, conocimos a más gente. Es una de las cosas guapas que tiene el salir a tocar fuera y compartir escenario, aunque sean músicas a veces tan... Hablamos, tiene su raíz y tiene su tal, pero hay veces que son tan iguales y tan distintas, pero bueno, en el fondo es música, ¿no? La gente, bueno, pues si el público lo disfruta, yo lo veo bien, no soy tan purista. Ya te empecé por ahí porque no soy nada purista, para nada, y no entiendo casi de estilos, o bueno, no es que no entienda, sino que no quiero entender. Muy bien, me parece muy bien esa postura. Vamos a poner un poquitín de música, porque ya llevamos media hora de programa y escuchamos un tema nada más. Vamos a poner algo, ponemos algo... Bueno, ¿qué te apetece? Lo que tú quieras. Sí, yo te preparé ahí una listuca, pues nada. Bueno, hay una listuca aquí de no sé cuántos temas. Vamos a tener que estar hasta la 1 de la mañana. Y oye, lo malo es que a las 11 ya viene Licántropo, hay otro programa. Podemos juntarnos con él y hacer una mezcla ahí también. No le importaría mucho, y además a él le gusta mucho el blues, la hora del Licántropo, a Marco. Mira, yo, bueno, preparando la música, ya te digo, todo lo que he seleccionado es un poco la música que yo escucho, que tiene algo que ver con Blues and Decker, porque todos los temas que están pues son basados en el blues, o con influencias de blues, o con ataques o remanentes ahí. Entonces, bueno, podemos empezar por la primera, es de Kenny White Shepard. Pues traté de seleccionar un poco blueses, no tirando al terreno clásico, sino un poco, bueno, discos actuales, publicados más o menos en los últimos años, o bueno, músicos que sigan trabajando y que no estén un poco encasillados en hacer versiones de más o menos bien o más o menos eléctricas. Entonces, bueno, este es un fiera ahí de la guitarra, que empezó muy joven, con 18 tacos o así. Y bueno, se le ve mucho, como en todo esto del blues, y me imagino que en el jazz hay muchas influencias, y la música que escuchas es un poco lo que te da la inspiración, ¿no?, para hacer tus cosas y para ejecutar. Entonces, bueno, a este se le ve ahí muy claro que tiene influencias ahí de Jimi Hendrix, de Stevie Ray Vaughan, y bueno, clasicazos. Vamos a escucharlo, ¿no? Ahí va. Dame un momento, porque claro, Spotify no lo domino tanto como la cinta de cassette. I'm not Pues nada, que se nos mete ya la siguiente, ya esto. Pues creo que hoy en La Voz del Árbol vamos a aprender un poco de blues aquí con Quique Cuetos. Tengo yo un coleguilla que se llama Miguel, que a veces escucha el programa, que es un grandísimo amante del blues y de la buena música, como dice él, y que seguro que este programa le va a encantar, ¿no? Pero bueno, yo de momento creo que, bueno, por lo que veo en la lista hay alguno que conozco, pero no muchos. Y este señor que acaba de tocar ahora, o este chico, no lo conocía yo. ¿Quién era este? Pues se llama Kenny White Separ. No sé si pronuncio muy bien, yo soy muy del coto. Tú eres de los míos, ¿eh? Soy del coto para el inglés, sí. Pero sí. Nada, este es un fierecilla, tiene muchos discos. Este es del 2011, es un disco, bueno, relativamente reciente. Y bueno, un poco en la onda esa de por qué el blues tiene que ser aburrido, ¿no? Eso pasa con el jazz igual también. Sí. Muchas veces, sí. Pues esta gente que lo hace así de espectacular y de bien, con ese sonidazo que muchas veces es lo que hablábamos antes, es difícil separar, porque claro, no es una cosa purista que digas, claro, el blues es una música de raíz, entonces claro, si lo haces purista no lo puedes hacer así, entonces mezclas cosas, influencias y sonidos. Nos encanta mezclar y fusionar a nosotros, creo que sí. Que bueno, que estamos comentando también que bueno, que los clásicos hay que estudiarlos, hay que tocarlos, pero bueno, luego también hay que escuchar lo que se está haciendo hoy en día y bueno, es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Y hay que hacer, pues, aunque sea un blues o música, aunque sea música antigua, música clásica, aunque sea jazz, hay que hacer la música de hoy, ¿no? Sí, hombre, hay músicos que les gusta ir al tema purista y ir... lo estudian, lo analizan y lo tratan de ejecutar como tal. Vamos, lo respeto y lo veo bien, pero bueno, sinceramente lo veo un poco aburrido, ¿no? Es bueno, pues como tocar una partitura de Mozart o de tal, tratar de hacerlo por los cánones y tal. Y luego hay esa otra forma. De hecho, nosotros bueno, sabemos que hay gente, puristas en el blues, como en el jazz, me imagino que habrá mucho purista, ¿no? Entonces hay gente que te critica, que te dice, no, eso, ¿qué dices? No es blues, es rock. Bueno, ¿y por qué rock y no es...? Y los de rock te dicen, no, eso no es rock, es blues. Claro, es funk y luego ves cosas que a mí me sorprende mucho, por ejemplo, de nuestros temas, que no están escritos ni hechos... pensando en ningún estilo. Sí tenemos ese rollo del blues porque comenzamos porque nos gustaba y queríamos investigar un poco y pero no queríamos hacer lo que ya, bueno, copiar todo lo que ya estaba hecho. Bueno, pues intentar hacer cosas a nuestro estilo. Entonces luego empiezan a surgir etiquetas, ¿no? Y entonces heavy funk blues, blues rock, blues heavy no sé qué, jazz blues. Bueno, son mezclas que, bueno, que por lo que te digo antes, ¿no? Que no entiendo las etiquetas. Es música y a ti te sonará más a una cosa y a otro le sonará más a otra y nada, la música es para disfrutarla y nada más. ¿Cómo se componen los temas de Blues and Decker? Pues suele ser un parto bastante jodido y bastante difícil porque tratamos de que sea, o hasta ahora siempre ha sido, una colaboración entre todos. Tenemos siempre presente un poco ese rollo de banda, de grupo, de que no sea un tío que toca muy bien la guitarra, que lo tenemos, pero que sea, que darle ese sonido de banda, ¿no? Y entonces a la hora de componer pues ocurre un poco lo mismo. Entonces suele ser, pues nada, ideas. Muchos de los temas de blues, de rock, del estilo nuestro, se basan en el típico riff de guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues surge de un riff de guitarra, de una línea de bajo, de un ritmo de batería, no sé. Y lo que se trata siempre de ponerlo en común y... ¿Y las letras, por ejemplo? Bueno, de las letras es Gustavo el que se encarga fundamentalmente. Las letras, ya que las tiene que cantar, artista, pues por lo menos que... Sí, las tiene que cantar en inglés y las tiene que sentir. Y entonces, bueno, él es el artífice de... bueno, hay ayudas esporádicas en cosas, pero sí, casi el 100% del tema letras es Gustavo. Entonces os veis a menudo, me imagino, ¿no? Porque es una labor de grupo, ¿no? Sí, para eso somos bastante currantes. Solemos ensayar bastante, 2-3 días a la semana. Y ahora, bueno, últimamente estamos un poco baguetes y los ensayos son más cortos, pero hemos tenido temporadas de ensayos de muchas horas. Para, bueno, somos un poco perfeccionistas y un poco pejigueras con nuestras cosas. Y entonces nos gusta trabajarlo y preparar las cosas, tanto a nivel de repertorio, de directo, como en este cosa. Entonces sí, nos vemos bastante. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué nos recomiendas? A ver. Bueno, pues mira, ahora, por ejemplo, vamos a el segundo tema ahí que tengo preparado. Es de un señor que se llama Eric Gales o sí, Gales. Creo que es el que se escapaba antes. Ese que se intentó colar. Este a mí me presta bastante. Es un paisano ya que, bueno, lleva ya desde los 90, ya se hizo ahí su hueco en el mundillo. Y a mí me presta mucho porque es el típico guitarrista que es diestro, pero toca como si fuera zurdo. Porque por lo que se ve, él le enseñó, creo que, bueno, su profesor o su hermano, un familiar, le enseñó a tocar la guitarra y el que le enseñó era zurdo. Entonces aprendió a tocar como un zurdo aún siendo diestro. Entonces, ¿cómo mola? Porque siempre suele ser al revés, oye, joder, ya era hora. Entonces él pone lo típico, pone las cuerdas al revés, pone las cuerdas finas arriba y las gordas abajo, y tiene un estilo ahí un poco particular de tocar. Y bueno, ya lo vas a oír, bastante cañero, mucho bajo ahí, mucho ritmo. Muy bien, ahí va. This is a moment. Creo que hoy nos está quedando un árbol un poco rockero, ¿eh? Está saliendo rockerillo. Rockero, ¿eh? Hasta, sale rockero, ¿eh? Hasta el mismísimo Paulino que vino al programa trajo jazz. Ya, yo me estoy me siento mal, ¿eh? Me siento mal. Sí, tal, se te ve muy fatal. Se me ve aquí y tal. Pero mira, estaba antes pensando y de los temas que traigo hay uno que, bueno, el tema no sonará jazz prácticamente nada, casi seguro. Pero que, bueno, que sí tiene que ver un poco con el mundillo. Es Robin Ford, que es Robin Ford, un sí. guitarrista uh-huh. y otro fiera de la guitarra. Bueno, como ves, casi toda la música de blues así eléctrico, con fuerza, uh-huh. está basado en la guitarra completamente, en los dos temas. Bien. O sea, uh-huh. de hecho, sí, a mí me encanta, ¿eh? Soy bajista, pero bueno, yo toqué la guitarra y estudié guitarra en su momento y me encanta. Esa va a ser la siguiente pregunta, ¿eh? Esa va a ser la siguiente pregunta. Tus inicios y cómo llegaste hasta esto. Pues hasta el blues y hasta estas músicas. Bueno, lo dejamos bueno, para después. Eso para después del siguiente tema, sí, sí, sí. Bueno, pues, pues esto de Robin Ford, que bueno, tiene su punto con el jazz porque era de la plantilla o de la banda de Miles Davis. De Miles Davis, pues en los 80 y pico, los 90, por ahí. Y lo metió en la banda un poco por eso, por su forma un poco personal de reinterpretar el blues y adaptarlo a diferentes a otros lenguajes y a diferentes estilos, ¿no? Entonces, me imagino que también por la técnica, porque bueno, la técnica está claro que la tiene. Entonces, bueno. La esencia del blues es lo que hablamos al principio cuando empezamos el programa, está en todas las músicas, ¿no? En el jazz está clarísimamente muy patente. No, porque bueno, antes que el jazz estuvo el blues, ¿no? Sí, eso dicen, ¿no? Pues eso dicen, no sé, nosotros no estábamos cronológicamente allí, por eso, pero me imagino que también en el jazz, quiero decir, bebé un poco, me imagino que fue como una evolución, ¿no? De los músicos que me imagino que se cansarían de tocar los 12 compases con sus tres acordes y con... Porque en realidad... Sí, bueno, al principio era uno, bueno, al antes de ser sí, tres. Los blueses guapos muchos sí. son con un único acorde. Entonces, sí, y está presente en muchas músicas. Está en el rock, está en el todo, funk, está en el soul. Sí. Si escuchas un poquito, pues lo encuentras, ¿no? Curioso, ¿no? El blues, ¿eh? Como ahí, esa historia que surge ahí. Ya ves qué cosas. ¿Eh? Y caran unos guajes de Gijón y de Navia y de Foz tocando blues. Lo hagan, ¿eh? Esa música de... inglés con ese atrevimiento. ¿Cómo se atreverán? Sí, señor. Qué bien. Pues, ¿qué podemos escuchar ahora? Bueno, pues eso. Vamos a poner el temilla ese de Robin Ford que tienes ahí en la lista. Uh-huh. Y así escuchamos un poquito ahí su estilo. Perfecto. Lo voy a intentar por lo menos. Ahora. Running, Pues casi. Nos pilló aquí hablando. Sí, sí, siempre me pasa igual, siempre nos pillan hablando. Estamos ahí tan a gusto, escuchando la música que traes tan guay. Tenías que poner el control para este lado. ¿Por qué lo tenéis así? Ya, es que tendríamos que estar juntos, yo qué sé, un sitio más agradable. Sois muy clásicos aquí en Radio Clásica. Somos así, somos gente clásica, tradicional, ya sabes. Sí, es que es una jodienda esto, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay, que venir corriendo siempre cuando se acaba un disco. Y nada, seguimos hablando tú y yo, fuera de micrófono, sobre el blues y que no sea aburrido, porque... Sobre todo me estabas comentando ahora del ritmo, ¿no? Sí, eso, hay mucha gente que asocia el blues a una música sosa, aburrida... Triste. Que le puede gustar, pero... que bueno, y en realidad tiene su punto de razón según el tipo de blues que escuchen. Es como, no sé, cualquier música de este tipo, pues claro, si hoy es un blues grabado en 1930, pues está claro que ni los medios ni tenían la técnica ni y era en su momento sería a lo mejor súper innovador, no lo sé, pero seguramente uh-huh. que no, que tampoco, que sería lo tradicional, ¿no? Que lo que hacía el paisano cuando cantaba, cuando en su casa o en la ducha o lo que fuera. Entonces ahora yo creo que el hacerlo un poco más dinámico, el hacerlo más entretenido, pues consiste en eso, en coger ritmos que funcionan, ritmos que hagan moverse a la gente, que te lo pases bien, porque en un concierto hay veces que hay momentos y hay conciertos en que es para disfrutar tranqui, sentadín o formal, pero hay otras cosas que... que bueno, y nosotros por ejemplo en Blues and Decker lo que tendemos es a eso, ¿no? A exagerar un poco y a meterle caña a esa historia del blues, bueno, pues para que hacerle que la gente se mueva y que lo disfrute un poquillo más. Estamos comentando que incluso viendo conciertos así de pasa con el jazz también, claro, evidentemente, con digamos conciertos muy clásicos. Pues nos llegamos a aburrir, ¿no? A mí me suele pasar, mira, comentabas tú antes, bueno, de algún concierto y tal, cuando hay un concierto mejor de jazz, pero a lo mejor, imagínate, yo que soy guitarrista, ver un concierto de guitarra sola o discos que tengo en casa de guitarristas solos, me llega a cansar un poco. Claro. Y eso que es algo que me gusta, ¿no? Y sí que es verdad que se necesita un poco de variedad, un poco de energía a veces, ¿no? Para enganchar a la gente o no sé. Sí, claro, depende un poco el concepto, el enfoque que le quieras dar, ¿no? Está claro que hay todo tiene su momento y no hay nada bueno ni malo ni mejor ni peor. Simplemente que bueno, que tiene su momento. Entonces hay cosas en el blues, pues eso pasa mucho eso, ¿no? Que lo que hablábamos antes, hay veces que ves que cuando se toca así por lo clásico, por libro, pues ves que hasta los propios músicos que están tocando se están aburriendo. Entonces, bueno, yo por lo menos no comparto mucho ese formato, lo entiendo, pero bueno, lo en dosis así pequeñitas. Me gusta más pues este rollo que estamos escuchando, ¿no? Tal vez soy rockero, ya tengo los rizos y los pelos. Ya te veo la pinta rockero, lo que me estás poniendo en el programa. Te voy a quitar todos los clientes, no te van a escuchar más. No va a escuchar nadie más después de este programa. ¿Qué podemos escuchar ahora? Seguramente será un clásico, ¿no? Sí, vamos a seguir tirando de clásicos. A ver, que tengo por aquí la chuleta. Sí, mira, vamos a poner uno que me gusta a mí mucho, que es Gary Clark Jr. Es un tipo... Bueno, que está ahora es bastante conocidillo porque yo no sé si se lo dieron, pero estuvo nominado a los Grammy o los Emmy o un premio de estos así súper mediático. Pero bueno, es un tipo con personalidad que bebe mucho del blues. De hecho, bueno, estuve leyendo el otro día algo de él y era como la nueva esperanza del blues de Texas, que ya ves que es como también hay en el blues hay palos también como en todo, ¿no? Entonces es como la nueva esperanza, ¿no? La nueva generación. Y bueno, este es un tema ahí, se llama Bright Lights, es un tema muy guapo, tocado con una guitarra con acústica con su distorsión y así un poco particular, con un ambiente así raro, pero con un trasfondo de blues total, ya lo verás cómo suena. A ver si hay esperanza. Vamos a escucharlo. Ahora se me dio tiempo a llegar aquí. Bajamos el volumen, que si no sale el siguiente tema ya. Que aquí estamos con Quique Cuetos, pues hablando y escuchando música pues, bueno, relacionada con el blues y bueno, con todo esto un poco. Y ahora le quería yo preguntar esa pregunta que hace tiempo le dije que le iba a hacer, que era, bueno, lo que suelo preguntar, bueno, a los músicos que vienen, siempre acabo preguntando más o menos pues la misma pregunta, que es, pues, cómo fueron sus inicios y cómo desembocó en esto que vemos ahora aquí, con esta música infernal que me ha traído. Música del diablo. Del diablo, sí, señor. Bueno, pues, bueno, yo realmente empecé tocando la guitarra, en la música ya de jovencito, de guajete, en el conservatorio, con la guitarra clásica. De aquella, cuando yo estudiaba en Gijón, no había guitarra, había que ir a Santander y a Valladolid a examinarse. No llegué a completar los estudios porque vendí la guitarra española, me compré una eléctrica y me puse a hacer el rockero por ahí. ¡Qué macarra! Durante, ya bien jovencito, con 17, 18 años, por ahí empecé a tocar. Y luego la verdad que tuve un poco de divorcio con el tema de la música. Estuve en grupetes y llegamos a tocar por ahí, ninguno de los grupos llegó a nada, aunque bueno, algún componente de algún grupo pues sigue y vive ahora mismo de la música. Pero yo tuve un poco de cansé del rollo de las noches y en una época un poco rara. Para mí me cansé un poquillo, entonces me divorcié un poco de la música. Y varios años, bastantes años después, como 15 o 16 o 17 años, pues me volvió a picar ese rollo que tienes con de la música que y prácticamente sin tocar la guitarra, las tenía ahí, prácticamente ni las tocaba. Y cuando dije, va, voy a ponerme otra vez a ello, me di cuenta que como guitarrista ya no valía nada. O sea, los dedos ya no me iban, mi cabeza iba a otro ritmo que los dedos y había como mucha competencia. O guitarristas, tienes que reconocer que hay, das una patada a un árbol y caen 20 guitarristas. Y como ya con los años que tenía y eso, pues bueno, siempre me había gustado mucho el bajo. Me prestaba ese rollo, parece sencillo, pero lleva el peso mucho de la música y quitas el bajo de muchas canciones y ya no son lo que eran. Y es una, pasa un poco desapercibido para mucha gente. Y nada, pues hará como 6, 7 años comencé, dije, bueno, me compré un bajo y un amigo tuyo, seguro, con David Casillas, me puse allí, me empezó a dar clase y nada. Yo tampoco soy muy, lo mismo que dejé el conservatorio, no soy muy académico, muy estudioso, muy organizado para eso y entonces, bueno, enseguida me lancé a tocar, a buscar y bueno, fue poco a poco. Al llegar a Blues and Decker, entre medias hubo ahí dos o tres grupos que tampoco cuajó ni se llegó a nada, pero bueno, fueron grupos en los que fui conociendo pues a Gustavo, a Ludwig, a Guzmán y varias cosas, ese tejido ahí que se forma así, ahí raro, pues llevó a lo que es ahora Blues and Decker, que comenzó con la idea de, pues eso, pues nos gustaba el blues y todo el mundo decía que era muy soso y muy aburrido y a nosotros nos gustaba y coño, ¿por qué nos gusta? Y todo el mundo, quizás seremos unos sosos y unos aburridos, somos un poco raros. Sí, sí, seguro, sí, igual lo somos, ¿eh? Y bueno, un poco por con el gusto y con esa idea, pues bueno, así fue como surgió todo. Sí, o sea que llevas poco tiempo, ¿no? Otra vez retomando. Sí, sí, pues ya te digo, 5 o 6 añetes llevaría. Y con la suerte, bueno, pues los 3 o 3 años y pico últimos con Blues and Decker, que la verdad hemos tenido mucha suerte. Hay parte de suerte y parte de trabajo, porque ya te he dicho que somos bastante currantes, no somos por ese sentido sí somos clásicos, hay que trabajarlo y hay lugar a la improvisación, pero también hay lugar al ensayo y a tal. Este último año tocasteis bastante, ¿no? Esto, bueno, desde que salió el disco el año pasado, yo creo, ¿no? Fue un año muy bueno, ¿no? Para Blues and Decker. Sí, la verdad que, bueno, es un cúmulo de cosas que van sucediendo ahí una detrás de otra. Llevábamos ya como un año, año y pico tocando, como nos gusta mucho tocar y nos gusta el directo y el contacto ahí con la gente y tal, pues siempre buscamos y trabajamos mucho para buscar oportunidades de sitios donde tocar y tal. Y luego, bueno, pues yo creo que todo comenzó un poco a despegar cuando nos presentamos al concurso de rock de Oviedo. Ganamos ahí un premio, creo que fue el tercer premio. Entonces, bueno, ya se empezó a hablar un poco de nosotros. Nosotros también, bueno, como coincidió con la salida del disco, el disco... Está mal que yo lo diga, pero suena de puta madre. Tiene un sonido muy americano, muy raro para haber estado hecho en un estudio de grabación cerca de Oviedo. Y sí, el año pasado, pues bueno, una cosa llevó a la otra. Empezamos a salir fuera de Asturias, a hacer pequeñas giras. Fuimos a Extremadura, fuimos a Euskadi. En cada sitio vas conociendo gentuca, músicos y gente que tiene locales. Y un poco es el boca a boca, el hablar, el que la gente que te vaya a ver salga con buen sabor de boca. Y luego, pues sí, en el verano, pues gracias a eso, pues salieron oportunidades como fue tocar en el Festival de Blues de Béjar, que es el tope de gama que hemos llegado ahora mismo. Tocamos con Eric Bardon, tocamos, surgió oportunidad de más festivales en Ribadeo, en tocamos en la Semana Negra, y sí, la verdad que tuvimos un veranito y un otoño movidillo. ¿Cuánto hay de improvisación cuando tocáis? Preguntita, ¿eh? Puede cambiar y no lo tenemos muy atado. No somos muy de atarnos y tratamos de llevar un esquema armado y siempre dejamos un poco de sitio la improvisación, pero de un poco de manera controlada. A ciertas partes, ciertos sitios, aunque bueno, en el directo, como somos bastante calientes y nos calentamos bastante tocando, pues bueno, hay veces que surge esa improvisación, pero bueno, puede surgir un poco preparándolo unos músicos a otros, ¿sabes? Cuando ves que, yo qué sé, por decir algo, Guzmán está por la mano y te lo está pidiendo, y ya convivimos mucho, llevamos mucho tocado juntos, entonces bueno, las miradas y los gestos en el directo se nota, entonces cuando te pide pista, pues te la pide, y ahí está su improvisación como instrumentista. Como conjunto hay veces que es complicado, es un poco bastante riesgo, entonces bueno, ahí lo solemos limitar, pero sí, en eso sí lo trabajamos, incluso lo preparamos en los ensayos, bueno, dame pista. Y entonces el resto de la banda pues se contiene, se prepara y le deja el colchón y le deja el sitio para que, bueno, pues en una ocasión es el guitarrista o es el cantante o soy yo o es Ludwig. Entonces, bueno, pero sí un poco de forma controlada. Sí, sí. Es interesante lo que dices de la improvisación colectiva, ¿no? Claro, porque la improvisación individual de cada uno es sencilla, porque cada uno improvisa ahí en su parte lo que quiera y, bueno, podéis a lo mejor dar más rienda, más vueltas, más coros, como se suele decir, a tal, pero lo que es la improvisación del grupo... Sí, eso es más complicado. Es más complicado. Yo creo que tiene que haber... Es una cosa un poco espiritual para llegar. Surge pocas veces, aunque a veces surge. Y bueno, la verdad que como nosotros somos bastante trabajadores, como te digo, pues bueno, eso lo dejamos un poquitín al tema de los ensayos, y porque de ahí surgen muchas veces muchas ideas. Muchos de los temas de Blues and Decker y de los que estamos trabajando ahora, que ya estamos trabajando en el siguiente disco, pues surgen de eso, de decir, venga, hala, vamos a... Hay veces que estás tocando un tema que está súper preparado, súper ya encasillado, con su A, B, B, A, B, A, B, A, pero de repente, bueno, surge, y a lo mejor eso da pie a un tema nuevo, bueno. Pues, pues viva. Viva. Que mira, te quería preguntar una cosa antes, porque nos queda poco tiempo, claro. Me hablaste un poco de tus inicios musicales y tal, pero tus inicios de escuchador, no de músico en sí. ¿Qué has escuchado a lo largo de tu vida? ¿Cuándo empezabas? ¿Cuándo...? Bueno, escucho un poco de todo. Me gusta... hay cosas que claramente me gustan, y el tema rock, el tema blues. ¿Cuando eras chavalete, por ejemplo? Cuando era chavalete era bastante rockerillo, un poco así mindungui, porque bueno, por ejemplo, el primer disco que tengo recuerdo de haber comprado con mi dinero, ¿vinilo? No, era una cinta, de era un casete. Yo guay. El tocadiscos tuve que trabajar para llegar a comprármelo. Sí, sí, sí. pero era de status quo. Ahí. Pero bueno, me molaban de aquella. Yo nací en el 70, ya soy. Yo tengo un pasado mucho más oscuro que el tuyo, o sea que no te preocupes. Y ¿eh? Pues me gustaba de aquella, pues eso, de jovencito, cuando empecé yo a tocar la guitarra, pues lo que escuchabas era Barón Rojo, Bus, Leño, mira, Miguel Ríos. Era bastante rockerillo. Y sigo siéndolo. Ya ves la música que te he traído, aunque yo venga aquí con la bandera del blues, pues habrá mucha gente que dirá, ¿qué dice este? Si esto es rock tal. Pero bueno, me gusta el rock, me gusta el blues, me gusta el soul, me gusta el funk, la música clásica también me gusta, y o sea, soy un poco ecléctico para eso, escucho un poquito de todo. Ahora mismo estás escuchando un poco pues lo que has traído, me imagino, ¿no? Más o menos, bueno. Sí, lo traje un poco, bueno, por el tema un poco de Blues and Decker, ¿no? La selección está así de blues. Entonces, ¿qué escuchas? A ver, cuéntanos. ¿Qué nos recomiendas que escuchemos? Mira, de hecho lo tengo en la lista. Tiene su punto también de blues, pero últimamente estoy escuchando mucho a los Who, que ya son antidiluvianos. Eso ya los debía, ya cuando era yo joven, ya eran mayores ellos. Y me gusta mucho porque, sobre todo los directos, tienen pocos discos en directo. En los directos es cuando ves realmente a las bandas como son, ¿no? Cuando vas al estudio es un poco engaño todo, engaño entre comillas, pero bueno, el directo da lo que es la realidad, ¿no? Entonces, últimamente estoy escuchando muchos discos de ellos en directo porque alucino con las mezclas que hacen. O sea, en un disco en directo con 14 temas, hay pop, hay rock, hay unas mezclas increíbles, unas cosas que ahora mismo seguramente muy pocos grupos se atreverían a llevar a cabo. Y uno de los temas que seleccioné me llama particularmente la atención, porque yo llevo en paranoia con esto de los Who. Llego al local y digo yo, tíos, estoy alucinando. Miran para mí como diciendo, bueno, este tío, ¿qué nos está contando de esta gente? Y escuchando un directo, porque los Who tenían muy pocos discos en directo y ellos les querían, llegó un momento que querían dar, bueno, como casi, yo creo que casi todas las bandas llega un momento en el que dicen, vamos a grabar un directo para enseñar cómo somos realmente y tal, y grabaron ahí un par de directos, dos días seguidos, en dos sitios, y uno se llegó a publicar, que se llama Live at Leeds, me parece. Pero se publicó, bueno, el formato LP de la época, pues 7, 8, 9 temas. Pero el concierto, claro, había sido más largo. Eran conciertos de hora y media, de 2 horas, 2 horas y pico. Y entonces ahora recientemente se recuperó el otro concierto que no se publicó en su momento por un problema técnico con las cintas, con no sé qué. Y ahora, bueno, hace unos años el rollo este moderno que se retoca y se rehace todo. Y entonces salió, y me llama la atención porque en este tema, en el disco, es un tema que hacen, juntan dos temas, y precisamente son dos temas que son ya un clásico en el repertorio de Blues and Decker, y jamás lo habíamos escuchado, yo no lo sabía. Entonces, y bueno, tocado son rollo blues, tocado a su estilo, y encima haciendo mezcla, no sé, es como una cosa extraña. Creo que no queda más remedio que escucharlo. Venga, ¿no? Vamos. Shake. Pues aquí en La Voz del Árbol, escuchando a los Who. Sí, sí, a los Who. El culpable, bueno, es este señor que tengo aquí delante, este bajista de Blues and Decker, Quique Cuetos, que lo trae. Y mea culpa. Estamos comentando que hay un músico que es Jack White, ¿no? Sí, otro de los temas ahí que seleccioné es de este hombre, de Jack White, que para mí me gusta mucho, y de hecho lo traje porque bajo mi punto de vista es como el bluesman moderno, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos la idea esa, el arquetipo ese del bluesman, del tipo ahí matado con la guitarra, su cruce de caminos y todos esos tópicos que hay respecto al blues. En cambio, este es un tipo que le gusta mucho el blues, que se nota que escuchó muchísimo y lo tiene muy interiorizado, y en cualquier proyecto en los que participa se lo encuentras ese trasfondo. O sea, es un Philip Dascombe Jr. Es un... Bueno, el Philip Dascombe es bastante cabrón, es bastante cabroncete. Bueno, podría ser su manager. Seguro que estaría encantado de ser el manager de Jack White. Pero bueno, pues eso, Jack White con los White Stripes tiene muchos proyectos últimamente en solitario. Además, es un tipo muy creativo que no se corta nada de juntar una guitarra acústica con un sinte, o con, no sé, experimentar y, uh-huh, y buscar cosas a veces muy enrevesadas y muy retorcidas, y a veces tan sencillas como una simple guitarra y una voz, o, uh-huh, o una batería y una guitarra, ¿no? Entonces, me gusta mucho, lo considero un tipo súper creativo, y de hecho abre camino un poco así como a la zaga de él, o detrás de ese cambio que hizo él ahí. Pues hay muchos grupos, ¿no?, actuales, pues rollo lo que hablamos de los Black Keys, que, uh-huh, que es un grupo ya que me gusta mucho, pero ya un poco mediático, ya, bueno, ya está metido en el establishment este de los poderosos, ¿no?, de las discos y demás. Pues que vamos a escucharlo antes de que se nos acabe el tiempo. That I wobbled in my walk and I'm trembling. That's right, you got me shaking. When you take me in your arms to talk romance, my heart starts doing that Saint Rita dance, and I'm dancing, yeah. Oh, and I'm shaking. Early in the morning time, late in the middle of the night, whenever this chill comes over me, I wanna hug you with all of my might. Oh, yeah, you got me shaking. You got me sweating. Oh, yeah, you got me shaking, girl. A chill in the fever, so I've been told, makes your head spin around and your feet run cold. I got fever. Yeah, fever, yeah, I'm fun for sure. I feel like I've been run right through the mill, and I can't move around and I can't stand still. I'm wreck, and I'm all shook up, and that's what you're doing to me right now, and I'm Pues nos acercamos ya al final del programa, aquí con Quique Cuetos, hablando de música, de blues, de rock, de los Blues and Decker, de... Joder, no te pregunté por lo del disco, lo de la muerte del disco, que eso era súper importante, tu teoría. Mi teoría... ¿La puedes explicar así rápida en un minuto? Sí, bueno, yo tengo la teoría de que el disco... Ahora mismo es, por lo menos al nivel al que yo puedo llegar a conocer, ¿eh? Seguramente que Alejandro Sanz y otra gente pensaría distinto que yo. Pero para mí, para el conocimiento que yo tengo, el disco es, físico es, bueno, se está reduciendo a meramente, igual es un poco fuerte, pero bueno, como un souvenir, ¿no? Es un recuerdo que tiene la gente de cara, por ejemplo, a nosotros en la práctica. Es alguien que, y me imagino que a cualquier músico que tiene editado un disco, de hecho, bueno, se habla de que todos estos grandes que ganan muchísimo dinero de la música, de los discos y demás, ganan más dinero del merchandising que de lo que es la actuación en sí. Entonces eso, el disco físico es, bueno, un souvenir, gente que va a un concierto que te ha escuchado, que le gusta, que tiene algo sentimental contigo, bien a través de la música, bien... Pues porque es un conocido, o te conoce, o lo que sea, y se compra el disco y lo guarda ahí en la estantería, porque le mola comprar discos y es un rollo un poco sentimental. Pero probablemente luego la música la escuche en otro soporte distinto. Entonces el soporte disco físico creo que está medio muerto. Es una reliquia. Es una reliquia del pasado. Bueno, yo para ir a... Soy más de Spotify y de, sí, los MP3, de las nuevas tecnologías. Torrent y todo eso. Y eso que empezaste con Barón Rojo con cintas de cassette, pero bueno. Sí, el rollo de copiarse era así. Es que yo creo que lo importante es la música en sí. O sea, de un disco lo importante son las canciones. Uh-huh. Tú luego, claro, quieres ganar dinero con él, está claro. Entonces lo vistes y lo maqueas y tratas de hacer un esfuerzo para que, bueno, que el que te lo compre, que no se compre solo la música, porque la música... la tiene gratis, o sea, la música y me parece muy bien. Ahí podríamos discutir muchísimo, ¿no? Porque yo a la vez que eso también reconozco que los autores tienen sus derechos y sus tal, pero probablemente las leyes estén mal hechas o el que las hizo miró solo por sus intereses. Más bien las sociedades que las gestionan. Sí, las sociedades y solo miran para ganar dinero, ¿no? Y para ganar dinero unos pocos, ¿no? Entonces van con la bandera de los derechos cuando está claro, nadie puede negar que un autor tiene derechos sobre su obra, pero yo creo que la ley está mal montada y se está tratando de sacar, bueno, es lo que está ocurriendo en general, ¿no? Cuando las cosas van mal, el dinero se trata de sacar se saca del que menos tiene, no se saca del que más tiene. Entonces es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues hay sanciones y hay multas y siempre van al que menos tiene. Lo sabemos en Radio Crash, somos conscientes de ello. Bueno, pues como ya lo vivisteis, sí. Pues es así. No se les va a ocurrir ir a mirar al detalle, por ejemplo, a Radio 3 o a Rock FM. Oye, tú exactamente estás pagando todo lo que tal, que aquí hay mucho dinero. Entonces, bueno, eso es lo bueno que tiene Radio Crash, que te lo decía antes. Yo ya lo pensaba desde que desde hace mil años que lo escucho, que es una radio que mola porque es una radio que para que suene la música de un grupo no hay que pagar para que suene aquí. Entonces eso es lo bueno. Y entonces lo mismo pasa con el resto. ¿Por qué tienes que pagar por una...? Nunca se pagó. Pues una voz y un árbol para acabar rápidamente, porque Marco y su era de Licántropo pues está aquí y siempre me pasa igual. Son las 11 y todavía estamos aquí dando la vara, venga. Ya te está chuchando. Bueno, pues para hacerte la pelota un poco y para dejarte a la audiencia... Para que no alucine mucho. No me digas que vas a poner un tema de jazz ahora al final del programa. Bueno, no me lo puedo creer. No sé si es de jazz o tampoco, ya sabes que yo no lo encuentro muy fácil. Pero bueno, sí, la voz, pues seleccioné la voz de Billie Holiday. Porque me parece una voz súper auténtica. lo mismo, o sea, grabado en esa época en la que se grabó, sin ningún autotune, sin ningún artificio y con unos medios técnicos mínimos, pues transmite y tiene una señora voz. Entonces me quedo con la voz de esta señora. Y te digo ya el árbol. Sí, después. Sí, sí. El árbol no sé, porque yo soy muy de asfalto, ¿sabes? No soy muy de aldea y de árbol, pero bueno, me voy a quedar con el manzano, que por lo menos se saca sidra de él, y los manzanos son muy guapos, tienen unas florinas muy guapas, y los hay que aguantan cientos de años ahí apuntalados como los tiene mi suegro, petados de manzanas. Así que el árbol, ¿qué más se puede pedir? Un manzano y Billy Holiday, ya para que termine este programa. Muchísimas gracias, Quique, ha sido un placer y nos vemos por ahí. ¿Cuándo es donde tocáis? Repítelo otra vez. Pues sí, la presentación del disco pues será el 12 de marzo, en el Savoy, a las 8:30. Pues ahí estaremos. Nos vemos. Chao.